Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Mar de Fueguitos. Decía el maestro Galeano, requiere más coraje la alegría que la pena, y es que a la pena, al fin y al cabo, estamos más acostumbrados. Vamos a echarle coraje hoy en Mar de Fueguitos y vamos a dedicarle todo nuestro programa, vamos a intentarlo al menos, a la alegría. Ahí es nada. La excusa, el pretexto, los invitados que tenemos hoy aquí en el estudio de la 97 Larogeta Masaspi y Ratia en Bilbao. Llegan desde Alicante, son integrantes de una banda, de un grupo de folk moderno que fusiona diferentes estilos como la cumbia, el reggae, el folk, la rumba o la música tradicional valenciana, mediterránea, con todos los estilos, con todas las músicas, se llaman El Diluvi, ya han estado este fin de semana tocando por primera vez en Euskal Herria, aquí en Bilbo y en Leitza. El Diluvi, como ellos mismos dicen, hace mestizaje mediterráneo. Vamos a escuchar, vamos a conocer quiénes son, qué hacen, cómo piensan, cómo suena también su música. Su segundo disco, recién publicado, lleva por título Alegría, Alegría, que nos va a servir para animar hoy este mar de fueguitos. Por cierto, que el Diluvi nacieron hace 5 o 6 añitos, versioneando canciones de un cantautor, uno de los cantautores más famosos de su tierra, de Alcoy, el cantautor Ovidi Montllor. Comenzaron versionando sus canciones, grabaron una primera maqueta con versiones de Ovidi Montllor y después ya se lanzaron con su disco Motius y con este Alegría a cantar sus propios temas. La gente de El Diluvi y Alegría, mucha alegría, van a ser los protagonistas hoy de esta travesía y travesuras que vamos a dedicar hoy especialmente a los compas de dos de esas radios amigas que hacen que suene y que sueñe este mar de fueguitos más allá de esta pecera de colores en la que estamos ahorita mismo. Va para los compañeros de Radio Mutant y de Arte Galia Radio, va para Alicante, gentes de Alicante que se pasan por aquí por nuestros estudios, y desde aquí el abrazo, esta dedicatoria con toda la alegría para los compañeros de Arte Galia y de Radio Mutant. No perdemos ni un minuto más y para allá nos vamos, para Alicante. Uno de los temas de este Alegría del Diluvio habla precisamente, está dedicado a esa ciudad, Alicante, Alacant, bandera clara. Es el título de este tema, que habla de playas, que habla de mares, que suena, que sueña Alegría. El Diluvio, zarpamos. T'he vist néixer amb llum càlida i amb la son d'estar despert, deixant-me l'amargor i la boca seca en l'arena del teu desert. Fer un cafè al balcó mirant la plaça i els trens a uns del mercat central, gaudint del matí de la vila amb el teu somriure i guirigall. Et vaig conèixer passejant pels carrers blancs de Sant Roc, respirant tots junts la brisa dolça pintada per les flors dels balcons, parlant d'història, parlant amb els vells arbres que donen l'encant allà on crema el sol cap al migdia pels vells carrers d'Alacant. Matí de mar i més mar, vent i més vent enramat, Alacant, bandera clara foradada d'una alegre i vilassant. Alacant de peix, horitzó de punts invictes, Alacant de fermesa, bandera clara de la llibertat. Davant de banda de la costa, amb un lent caminar, he gaudit amb alegria, oasi de palmeres abraçant la mà. M'has donat frescor a la vesprada, quan ella m'estava esperant, compartint el sabor d'una cervesa amb les fosques nits d'Alacant. Queixar-te d'aquelles bombes, d'aquells crits. He recorregut sense pressa el camí del seu ventre, els seus turmells. T'hem pujat per les muralles fins al més alt dels teus castells. M'he notat la rapada esgarrifada de les ungles del seu goig. T'hem sentit plorar al maig del 38 amb els carrers pintats de roig. He escoltat la veu suau del plaer amb el seu crit ple d'espant i el vol del saboi embrutant el clar cel de la cal. Matí de mar i més mar, vent i més vent enramat, Alacant, bandera clara foradada d'un alegre i basal. Alacant de peix, horitzó de punts invictes, Alacant de fermesa, bandera clara de la llibertat. Matí de mar i més mar, vent i més vent enramat, Alacant, bandera clara foradada d'un alegre i basal. Alacant de peix, horitzó de punts invictes, Alacant de fermesa, bandera clara de la llibertat. Llorar, no es lo mismo subir que bajar, No es lo mismo decir que me quieres. No es lo mismo, no quiero verte más. No es lo mismo decir sí o no. No es lo mismo el pueblo que el patrón. No es lo mismo vivir liberado. No es lo mismo morir condenado. Mar de Fueguitos. El océano de las historias. No es lo mismo reír que llorar, como bien cantaban las gentes de la Kinky Beat hace ya unos añitos. Dice el... Bueno, vamos a intentar reír y no llorar hoy en Mar de Fueguitos, aunque algunos, algunas pensaréis que es imposible con este programa tristón que a veces solemos preparar. Dice el pintor y poeta Ángel Guache que pensar la alegría ya nos produce alegría. Vamos a eso, vamos a ponernos alegres, a ponernos contentos. Y escuchamos a una de las cuentistas y poetas más grandes en lengua castellana. Ella es uruguaya, nació en 1941 en Montevideo y en uno de sus poemas le canta, le escribe, le invita a la alegría. Cristina Peri Rossi, elogio a la alegría. Elogio de la alegría. Alguien elogió la locura. Yo elogiaré tu alegría. La humildad de no pretender arreglar el mundo. El mundo empieza y termina contigo. Que te levantes cantando. ¿Cómo puedes cantar? Que te acuestes cantando. Que no conozcas el rencor. Que no tengas miedo a la muerte. Que te haga ilusión un teléfono, un vestido nuevo, una receta de cocina, la visita de una lejana desconocida. Que todo lo olvides, todo. Que te rías un año después de tus amores absolutos. Que jamás te preguntes el sentido de la existencia. Allí, donde solo los verdaderamente humildes pueden ser alegres. Elogio de la alegría, Cristina Peri Rossi. Y la alegría a veces incluso hasta puede venir cargadita de risas, sonrisas. Es el caso de la historia que os vamos a proponer a continuación. Son tres amigos, tres cuentistas, Félix Albo, Pep Bruno y Pablo Albo. Los tres se juntaron. Son narradores orales y los tres, bueno, en ese afán que tienen de vivir del cuento, que no es nada fácil, por cierto, pues publicaron hace ya años un librito pues con sus mejores historias, con sus mejores relatos, 99 pulgas, se llamaba ese librito, Pulgas, por la brevedad, pero también por la inquietud que suscitan y por la rapidez con la que van de boca a oreja y de corazón a corazón. 99 pulgas, diminutas, chiquitas pulgas, una de ellas está especialmente cargada de alegría y de sonrisas. Es una pulga que vamos a disfrutar ahorita mismo. Es una pulga del escritor Pep Bruno y habla, como os decía, de risas, de sonrisas. Cuidado, muy, muy contagiosas. Nos dio la risa en 1987, el 17 de octubre exactamente, en clase de matemáticas. Desde entonces, cada vez que nos reencontramos no podemos ni saludarnos. La risa en cascada nos cae garganta abajo hasta el vientre y más allá. Me gustaría saber cómo le trata la vida, pero es imposible articular palabra entre tanta carcajada desbocada. Eso sí, se le ve feliz. ...17 de octubre de 1987... Desde entonces, cada vez que se encuentran, siguen y no pueden parar de reír, sonreírse. Educación infantil según Mar de Fueguitos. Quien ríe el último, piensa más despacio. Seguimos pensando, alegrándonos en Mar de Fueguitos, pensando y hasta, ¿por qué no?, soñando. Bienvenidos, bienvenidas al mundo del sueño, de los sueños. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño. Y los sueños, sueños son Calderón. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Tiempo de soñar, tiempo de delirar aquí en Mar de Fueguitos. And I think to myself, what a wonder. Los suecos, que no tienen fama de ser muy, muy, pero que muy divertidos, tienen un refrán, un proverbio que habla de alegrías y de penas. Dice este proverbio sueco: una alegría compartida se transforma en doble alegría, una pena compartida en media pena. The hablando de penas, automáticamente a uno se le suben a la cabeza, pues cuando habla de médicos, cuando habla de hospitales, cuando habla de operaciones, cuando habla de enfermedades. Por suerte hoy en este Mar de Fueguitos estamos alegres, estamos de alegrías, estamos multiplicando sonrisas. Nos vamos al médico y bueno, recogemos uno de esos informes, uno de esos diagnósticos que nos dan después de muchas y muchas y muchísimas pruebas. Esta historia es de Fernando León de Aranoa, el director y escritor. Fernando León de Aranoa, director de cine. Aparece en su libro Aquí yacen dragones y habla de un asombroso, de un curioso diagnóstico. Un diagnóstico que ojalá cada vez que fuéramos al médico nos repitieran, nos dieran por escrito. Entiendo cómo se siente. La angustia que quizá ahora en los primeros minutos sepa controlar, pero que a buen seguro se hará con usted, con su cabeza. Y acaso rompa la tranquilidad de su hogar, de los suyos. No es fácil. No es fácil con esa información en la mano ser el que fue hasta ahora. Salir a la calle, enfrentar la rutina, los bares de siempre, los mismos bancos, los saludos. No es fácil compartirla con sus seres queridos. Imagino sin dificultad cómo se sentirá su esposa cuando se lo diga. Busque el momento, la manera. He consultado con colegas, prestigiosos doctores que no han podido sino confirmar mi dictamen. No hay medicación, tratamiento o prescripción que pueda cambiar el desenlace. Del mismo modo, sé que no hay palabras que yo pueda pronunciar ahora que vayan a hacerle sentirse mejor. No hay fórmulas. Solo puedo recomendarle que busque la proximidad de los suyos, como el soldado herido en combate busca a sus compañeros en la niebla. Que se rodee de aquellos que le quieren, que les quiera. Que se lo diga tantas veces como sienta la necesidad de hacerlo. No tema a las palabras. Son pequeños milagros y como tales obran, si acertamos a articularlas en el momento exacto. No siempre es fácil. Elimine lo superfluo. Dedique el tiempo a aquello que realmente merece la pena. Sea egoísta, piense en usted y no tome decisiones. No las tome ahora, concédase un tiempo. No es fácil escuchar un diagnóstico así. No hay estudios, ni viajes realizados, ni consejos que te preparen para escucharlo. No nos preparan. Nos preparan para estudiar, para tener hijos. Nos preparan para trabajar aquí o allá, para amar y para olvidar después. Pero a la luz de los síntomas que nos ha referido en sus visitas del 12 del 2 y del 15 del 3, realizadas cuantas pruebas se han considerado necesarias y a tenor de los resultados de las citadas pruebas, análisis, punciones, radiografías y biopsias, me veo en la difícil obligación de comunicarle que le queda a usted toda la vida por delante. No es fácil salir a la calle y enfrentarse a la rutina con diagnósticos tan demoledores como este. Te queda toda la vida por delante. y no nos preparan, además. Como bien decía Fernando León de Aranoa, no nos preparan para sacarle todo el jugo, para disfrutar completamente de esa vida que tenemos de momento, todita, toda por delante. Nosotros aquí en Mar de Fueguitos hoy lo hacemos con la alegría. Alegría como la de, bueno, estos valientes que tenemos aquí hoy en el estudio de la 97. Decíamos al comienzo de este Mar de Fueguitos que decía Galeano, requiere más coraje la alegría que la pena. A la pena, al fin y al cabo, estamos acostumbrados, y estos valientes tienen coraje porque le han titulado, le han bautizado a su segundo disco Alegría, y precisamente con la alegría de ese disco vamos a comenzar ahora, vamos a saludarles. Están aquí toda la banda, un montón de gente, y dentro del estudio, chiquito estudio, pues tres de los integrantes de El Diluvi, como ellos mismos se han presentado, la cantante, el artista y el payaso. Ahora les conocéis, son El Diluvi, y estas son las cosas que dicen a ellos, a ellas, les hacen felices, les ponen alegres. ¿La alegría? La alegría es la vida. El olor de las fábricas de cartró, las coquetes amb mel son alegría. El moment en què et fiques al llit. Escoltar una cançó que no esperaves. El bitllet oblidat a la butxaca d'un pantaló. Alegria és veure com l'homenet vermell del semàfor passa a verd i ella avança des de l'altre costat del carrer. L'alegria és violeta. Alegria és la música, l'abraçada necessària i ferma d'un amic. Conduir de nit sense son. Alegria és recordar a la iaia fent-me pa torrat amb oli i el primer mosset de la tomaca amb un pessic de sal. És allò que fa el món millor. Està clar que l'alegria és menjar. L'alegria. L'alegria és la vida. Sense fronteres, una alegria plana, sense normes. Tinc una alegria de camins oberts, una alegria de color verd. Una esperança que no s'acaba, una esperança que l'esperança quan vaig avançant, que l'esperança i no cal. De camins per fer, una alegria salvatge i ardent, una alegria que crema com el foc, una alegria de color groc. D'una energia que no s'ha acabat, d'una energia que l'energia quan vaig avançant, que d'energia i no cal. La alegría es la vida, tan sencillo y tan increíble. Así, bueno, suena la música de El Diluvi, que llegan desde Alicante y están por aquí con nosotros hoy en Mar de Fueguitos. Flora, la cantante. Dani, el artista, y Andreu, el payaso. Yo, muy buenas a los tres y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo nació la idea de titular Alegría este disco y de, bueno, y este tema? Fue un poco también por el tema, ¿no? Pero era un poco quitarle el dramatismo, ¿no? El decir que se puede sonreír aunque las cosas vayan mal. ¿Por qué no? ¿No? Simplemente sonreír, ser alegre y vivir las cosas con otra forma de, ¿no? O sea, el día de la victoria sonreirás, pero durante este tiempo de lucha también se puede sonreír. No, es que básicamente creo que me acuerdo que se hizo una lluvia de ideas de eso, de para ti qué es la vida, qué es la alegría, tal, y empezaba, pues. Y al final sí que sacamos cosas, pues, muy buenas, ¿no? Y yo dije, bueno, yo, todos dijimos, va. Ah, no, es verdad que el inicio del disco, que es un vals, que recitamos ahí, la alegría es la vida y la alegría son las fábricas, sí, de cartón y el tecatá. Claro, fue una lluvia de ideas de qué es para ti la alegría. Y eso no es una canción escrita, pues para mí son pues el bocadillo, un tomate cortado con sal, o simples cosas, ¿no?, que te dan esa alegría. Porque hemos escuchado el comienzo del disco, que, bueno, son dos temas, es el primer recitado, ¿no?, de un poco de, bueno, lo que es para vosotros o lo que son cosas que en un momento dado transmiten alegría, y luego ya lo que sería, ¿no?, el tema que da título al disco. Eso. Correcto. Es. La alegría es el título del disco, el diluvio, el nombre del grupo, un nombre que creo que viene también, o bueno, hay una canción que se llama así de un artista valenciano, no sé si ahí viene el nombre, si no, contanos un poquito. Sí, bueno, el diluvio viene de... Bueno, el diluvio realmente nace gracias a Ovidi Montllor, en el canal popular Tío Q, de Alicante, hace 4 años. Sí. 2011, sí. Al 2011, 4 años. Y, bueno, nace porque piden que Andreu y otro integrante que había antes, que tocaran allí, y a raíz de por eso, de como versionar a Ovidi, nace lo que es el diluvio. Y de hecho hay una canción de Ovidi que se llama el diluvio. Sí, no, de hecho fue un poco... Me acuerdo de una conversación de... Pues de nombre nos ponemos una canción de Ovidi, y así, si un día dejamos de cantar a Ovidi, pues que esté siempre, ¿no?, en el nombre. Sí. Y elegimos el diluvio, no sé. Sí, no, además es que era una canción que era complicada de versionar, ¿eh? Sí. Yo no sé si la conocéis, pero es un tema que está muy chulo, pero que... Por la formación, por el tipo de formación que somos, es muy complicado de versionar. Yo no conozco la canción y he leído la letra, pero claro, no la acabo de pillar. ¿Qué dice esa letra del diluvio? ¿De Ovidi? Sí. Es un poco locura, es... Sí. No sé, explica un poco, ¿no?, que un hombre se suicida, que hay una bomba en la calle, que no sé qué, y acaba diciendo que la gente, ¿no?, la gente más grande, más superior, que nunca tienen bastante y siempre quieren más y más y más. Es un poco... Es, bueno, pues muy Ovidi, muy Ovidi. Es que Ovidi era así, muy sarcástico, muy animal, muy, muy político, en el fondo. Sí. ¿Y cómo surgió esa idea de juntarse para, bueno, para hacer versiones de canciones de Ovidi? Pues a mí me llamó el Manolo. Manolo, un colega alicante, me llamó un día y me dijo: oye, cuando abramos el casal, ¿qué hacemos? Hay que tocar y hay que hacer un homenaje a Ovidi. Y estábamos yo y estaba el Miguel. Y bueno, como los dos tocábamos a medias la guitarra y un poco el bajo, dijimos: vamos a buscar gente que toque de verdad. Y ya, y avisamos a ellos que son buenos músicos, y pues nació esto, simplemente. Por lo que tiene irte fuera de casa, ir a otro sitio, conocer gente, todo, pues sí. Llega esto. Pues sí. ¿Y cuándo se da ese pasito, cuándo se cambia de esa mentalidad y se pasa la idea de, bueno, pues de aquí igual sale algo más, de aquí podemos seguir, de aquí igual hasta podemos hacer nuestras canciones, y cómo se da ese salto? Hombre, eso, porque realmente lo que dice el diluvio, pues te llaman unos amigos para tocar, y hubo gente que, bueno, que escuchó, sí, que empezó a escuchar el diluvio, empezaron a llamar al diluvio. Claro, y en ese momento ya se tenía que consolidar una plantilla de músicos y al mismo tiempo consolidar un poco lo que era el proyecto. Y el, pues de ese punto nació el diluvio, pero fue muy rápido de empezar tocando en el casal a nada, unos meses después empezar ya a plantear una serie de conciertos y formar una plantilla ya estable. Sí. y con canciones propias, que al principio todo eran versiones, yo me acuerdo, y claro, al final como va tirando, a la gente le gusta, te van llamando para... Y decíamos, ya al final nos quedamos un poco, que ya siempre hacemos versiones de Ovidi, que está genial para recordarlo porque nos gusta su música y creemos que se debe de recordar. Pero también pues nos apetecía hacer ya cosas nuestras, un poco siguiendo esa línea y... Y empecéis a hacer cosas vuestras y hay que también, claro, hay que darle forma a todo eso y hay que ponerle un nombre y la habéis llamado Mestizaje Mediterráneo, que vamos, que como etiqueta está perfecta para, vamos, para triunfar. Ahora sí, luego hay que explicar qué es eso del mestizaje mediterráneo. No sé a quién se le ocurrió, pero bueno, pues no suena muy bonito. No me acuerdo. Sí, pero últimamente nos querían o nos queríamos hacer llamar Macedonia Pachanguera, ¿no? Es un poco... Claro, la historia es juntar ritmos o estilo o instrumentos, un poco todo mediterráneo, y llevarle al mestizaje más de, no sé, de la Barcelona de los 90, que sea esa fusión, ¿no? Folk, rumbatrón, ¿no? Es que lleve un poco a ese espacio que igual no está ocupado y que musicalmente creo que es atractivo y a la gente le funciona, ¿no? Siempre vas a concierto, ¿no? Y oye, pues toca, no sé, toca Gatibu y tal, y tocan, y son muy rockers y tal, pero bueno, pues lo que hace el Dilubi, pues no me gusta, pero... Es diferente. Pero qué originales, ¿no? Pues bueno, pues es un espacio que había que ocupar y ahí estamos intentándolo hacer. Mirando lo que, bueno, escuchando lo que tocáis y lo que hacéis, llama, bueno, para los de fuera o para los que no entendemos mucho de esto, está ahí esa bandurria que, bueno, cuando dices mestizaje mediterráneo, dice, va, pues la bandurria. Pero, vamos, no sé, ¿qué más cosas, qué instrumentos que tocáis, qué hacéis o qué rescatáis también de la música que hay por allí, por Valencia, la música tradicional, qué cosas hacéis? Hombre, el violín, por ejemplo, sí que ha estado también presente en muchos, pues yo qué sé, en grupos de danza, en folclore de los pueblos de allí también, y el acordeón también, ¿eh? El acordeón. Sí, y de hecho, el primer acordeonista del grupo, Toffol, toca también en Motivo, sobre todo, y en Alegría también está, toca un instrumento que es el guitarró. Ay, es, sí, es una guitarra pequeñita, con cuatro cuerdas, que no es un ukelele, es una afinación diferente, es una afinación de allí. Tiene cinco cuerdas. Sí, ¿no? Y es muy parecido al timple canario, de hecho. Sí. Y pues bueno, es otro instrumento muy, muy de rondalla, muy de la zona. Pues intentar que eso, que con... ¿no? Una de las frases también era que intentar que la gente joven baile lo que cantaban nuestros viejos, que era un poco la primera idea del Dilubi. Sí. Porque una cosa que sí pasa en vuestros conciertos es que son para bailar, o que la gente baila. No sé si son para bailar, pero bueno, que la gente baila, ¿no? Que se hizo conciertos de, pues eso, de divertirse. Bueno, esa es la intención, ¿no? Pero un concierto para que la gente se divierta. Bueno, y que aparte de que ellos se diviertan, nosotros nos divirtamos. Porque, no sé, hay que ir a disfrutar y hacer disfrutar a los conciertos. En el 2014 sacasteis el primer trabajo vuestro, bueno, con acciones propias y lo que se llamaba... No. No, el primero que salió es Motivus, que salió en 2013. 2013, sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, y Ovidenques, pero eso, la maqueta. La primera maqueta, pero bueno, que no sé ni cuándo salió. 2012, agosto, septiembre, no sé. Bueno, y con ese disco de Motius hicisteis una pedazo gira de, no sé si casi 50 conciertos, y no sé por dónde tocasteis, si hay tantos pueblos para tocar, tantos ¿cómo fue esa gira? Dame, la gira, yo creo que incluso fueron más de 60, 70 conciertos. Mucho, seguro. Y hombre, ahí ya es cuando el Dilubi ya se consolida como grupo que la gente busca, ¿no? Que la gente quiere que toque, y ahí es cuando se plantea, pues claro, ampliar un poco el repertorio haciendo lo que es Alegría. Pero sí, en Motivos ya es cuando se consolidó ya lo que es el grupo y el estilo, sí. Y bueno, sí que hay pueblos para tocar. Sí. Ahí miles de pueblos preciosos para tocar y los que nos escuchen, que no hemos tocado, que nos llamen, porque... sí. vamos y que merece ir la pena y merece la pena ver, la verdad. Sí, subimos hasta Francia, hasta Perpiñá, de camino por Cataluña para arriba luego. Sí. Porque sobre todo en el País Valenciano y también en Cataluña habéis tocado, ¿no? con ese disco y con la banda. Sí, claro. Sí, sobre todo sí. Por allí. Pero sí, de hecho, ayer el bolo que hicimos en el ICA es el primer bolo que hemos hecho fuera de España, los catalanes, ¿no? Que es, claro, veníamos aquí de rollo, qué guay, nos vamos ya de tocar en Barcelona y en Valencia, vámonos a otro sitio. Sí. que ese concierto de aquí de Bilbao del fin de semana estaba dentro de una campaña que ha organizado un colectivo para dar a conocer un poco la realidad de los países catalanes, las cosas que se hacen por ahí también a nivel cultural. No sé si habéis tenido ocasión de hablar con gente de aquí, pero si se conoce cómo están las cosas por allá, se conoce, pero claro, se habla mucho de Valencia, pero no sé si se conoce cómo andan las cosas por allí, qué es lo que hacéis por allá. Bueno, ¿no? De todo. Últimamente hay. Se habla mucho, mucho, mucho de la CUP, de la CUP, de la CUP, de más, de la CUP. Pero no sé, creo que. ¿Que en Alicante no hay CUP? No de momento, ¿sabes? Pero con tiempo. Las cosas poco a poco, ¿sabes? Hay que sofreír bien. Ya saldremos jugo. No, pero. Pues conoces. Es como nosotros, ¿no? ¿Cómo está Euskal Herria? ¿Cómo anda aquí la política? Pues bueno, conoces un poco. Pues si tienes un conocido de Plechea, que es un caso, pues sí, conoces cómo está el pueblo, porque te lo explica. Pero más a líneas generales, no sabes cómo está el asunto. Conoces que lo que te dice la tele, que es todo mentira, y pues poco más, en verdad. ¿Qué conocerá la gente aquí de la realidad de Valencia? Supongo que muy poco, cuando en realidad, pues es que hay un cambio de gobierno, que las cosas están igual o muy parecidas, que la gente emigra de allí porque no hay trabajo de nada. Y bueno, y que hay cuatro gatos que intentamos persistir, seguir y estar allí. Cambiar las cosas. Y ya veremos si un día nos toca al final irnos o no, pero espero que no. Sí, claro. pero sí es verdad que en los últimos años también, gracias al bombardeo ese de los grandes medios de comunicación, esa idea de Valencia, corrupción, la gente no hace nada y vuelva a lo mismo, sí que ha triunfado el resto de, ¿no? El resto del Estado. No sé si esa percepción si la tenéis de que ese símil, ¿no? De Valencia, la corrupción se ha quedado ahí de momento. Pero que eso es verdad. Es que es verdad, que Valencia hay mucho chorizo, pero una barbaridad. Pero de verdad. Sí, sí, hombre, se está quizá limpiando, pero es que es, hombre, es la pura verdad, realmente. Sí que se ha notado en el cambio de gobierno, un poco sí que se ha notado, ya no es lo mismo. O sea, es que el PP allí, me sabe mal decirlo, pero es que ¿cuántos años tuvimos de PP? ¿20, 25? Pero es que era todo, no. O sea, Valencia, pero todos los pueblos, es que sí. Era exagerado. Sí, y sí. Claro, allí pues los que estaban ahí en la, como en el poder, ¿no? En la élite, era una mafia aquello. Y es verdad, es verdad. Lo que dicen. La mafia valenciana, ¿eh? Pues, sí, sí, pues no, sí. La mafia valenciana. Y sobre todo lo que llamaba la atención desde fuera es eso, esa sensación de que, bueno, de que parece que el diagnóstico estaba claro, parece que todo el mundo sabe lo que pasaba, pero luego, sin embargo, pues como que no cambiaba, como que aquello era, pues, más y más y más y más y no había nada que hacer. No sé si esa... Ya, pero es que la vida es muy triste, ¿no? Porque cuando imputan a Camps, el presidente del gobierno, y va a un juicio y salen todas las pruebas y resulta que son verdad y tal, al final el jurado popular, el pueblo, le absuelve. Y dices, venga, tío, por favor. No, son cosas que... Pues bueno, solo pasaron allí, porque en otro sitio ese tío estaría en la cárcel. Pero bueno, somos así, los valencianos, somos así, inútiles, ¿no? Difícil de creer, la verdad, que pasen esas cosas y la gente siga y te planteas sí. ¿De dónde sale esa gente? Porque la gente que conozco yo, no, o yo o cualquiera, no. Sí, cuando hablas, en teoría no. Sí, cuando le preguntas, nadie, no, yo no he votado a tal, pero luego sale mayoría y digo, ¿cómo es posible esto? O sea, ¿qué? La pregunta es, ¿y quién era el jurado popular de Camps? Bueno, eso... Habría que verlos, pero bueno, va. Sí. Bueno, así están las cosas y para la gente, decíamos antes, la alegría es la vida, claro, es algo que se puede cantar, se puede decir igual cuando se es joven, luego ya cuando se es más mayor, no sé hasta qué punto también la gente sigue cantándole a la alegría o no, pero para la gente joven, para la gente como vosotros, que por ejemplo quiere, pues si se puede... Me imagino, vivir de esto de la música. ¿Cómo están las cosas por allá, por vuestra tierra? ¿Vivir de la música? Es complicado. Difícil. Un músico lo tiene difícil para vivir. Un músico sobrevive, ¿no? Sobrevive, sí. Y se va buscando las cosas. Final de la música, lo que ahora... Claro, hace tiempo cuando empezábamos con el Diluvio, nos hacían las primeras entrevistas, me acuerdo que explicábamos que al País Valenciano no había un circuito musical... No, igual propio o autóctono creado. Y creo, empiezo a asumir que igual estos últimos dos años está empezando a crear un circuito importante y está empezando a salir en radios la música en valenciano y está viendo una consolidación de lo que es, no sé, la música en Valencia, que está muy apartada, cuando sí que es verdad que el rock catalán o la Barcelona en los 90 tuvo un mensaje y una lingüística muy grande, y ahora igual en Valencia sí que está cogiendo esa fuerza y está cogiendo un espacio, ¿no? En las radios, en la tele no, porque no hay, ¿sabes? Porque la cerraron, pero sí que se está creando un espacio que quizá no había. Por tanto, bueno, no hay que ser optimista, porque no está la cosa para ser optimista, pero tampoco hay que ser pesimista. Creo que la cosa está mucho mejor que antes, creo. O sea que... Sí, pero... Pero para vivir, ¿no? Claro, tanto para que los grupos, músicos... Es difícil. Claro, y además con una banda, vos dos sois unos cuantos. Aquí estáis tres, pero ahí fuera están un puñado más. No sé, claro, no cuesta mover también toda esa gente y poder seguir haciendo, ¿no? Yo creo que se infravalora un poco lo que es el trabajo de esos grupos que curran y curran día tras día. Y bueno, sí, se tocan y se van a sitios, pero realmente se debería valorar un poco más. Para que el músico, como dices tú, pues pueda al menos vivir o sobrevivir. Ya, es que... Sí. Si es que, ¿sabes qué pasa? Que sí que es interesante. A mí me gusta verlo de esa manera, ¿no? Que digamos que la música, la música valenciana ha sobrevivido gracias a la subcultura, ¿no? A Ateneos, a Casals, a colectivos. Y claro, al final era gente que no podía pagar una actuación. Con toda su buena fe podía pagarte, pues yo que sé, un poquito, o podía invitarte a cenar, o pagarte la gasolina, pero no podía pagarte una actuación. Entonces, venimos del no cobrar. Por tanto, claro, es difícil, ¿no? Ya no cambia ese chip nosotros, sino la misma gente de, oye, pues aquí todavía han tocado sin cobrar, ¿no? Y han tocado por la patilla, ahora van a cobrar estos. Claro, cuando le explicas, oye, que nosotros, pues... pagamos un local de ensayo y ensayamos en un pueblo que gastamos gasolina de mi pueblo allí y al final, claro, semanalmente el grupo es un gasto. Si ese gasto no se recupera de ninguna manera, esto es perder dinero, ¿no? Y era un poco como explicar a la gente que esto no es gratis, que los instrumentos cuentan pasta, que las cuerdas cuentan pasta, que afinar cuando se te rompe un instrumento o llevarlo al luthier cuesta mucha pasta y que, bueno, que esas cosas hay que pagarlas. Y si, sí, si eres altruista, sí, pero al final... Claro, cuesta y hay que rascar, pero ¿para qué? Me enrollo, déjalo. Sí, porque una cosa es ese salto de empezar a hacer canciones propias, sacar discos ya con temas propios, e intentar de alguna manera profesionalizarse un poquito, pero claro, luego está el salto ese de pasar también a que valoren tu trabajo en lo que tiene que ver con lo económico. Pues claro, muchos colectivos sociales o que en un momento dado te llamaban para pues fiestas de aniversario, para recaudar dinero, para tal, para cual, en el momento que dices, no, pues es que ahora es tanto. Pues claro, ¿cómo se lleva todo eso? Sin que se enfaden con uno, o cómo se compagina pues esa parte de, bueno, pues nosotros también queremos crecer, intentar hacerlo mejor y poder un poco pues sobrevivir de esto. Hombre, bueno, no. A ver, si se tiene dos dedos de frente, esa gente lo comprende. O sea, no sé, los grupos también crecen, siguen una evolución y no sé, yo no veo que si nosotros pedimos tanto y por lo que ha dicho Andreu, este tipo de colectivos no se puede asumir, pues a veces nosotros también hacemos un esfuerzo, ¿no? Para poder ir a esos sitios, pero no siempre. No, es decir, que al final terminamos yendo todos, por lo que sea, que no. Que al final vamos y punto. Pero que, bueno, sí que se intenta un poco concienciar de, oye, ya no por nosotros, sino incluso en los colectivos en los que estamos nosotros, ¿no? Que a mí sí que me ha pasado estar en la asamblea, ¿no? Pero, oye, ven un músico, pues gasolina y punto. Ya dices, oye, no. Gasolina no, esta persona viene y hace un trabajo y te trae gente que te compra unas birras o te da tú un sustento, pues es un poco concienciar todo esto de que no es así, de que realmente esta gente hace un trabajo, ese rato hace un trabajo allí y ese trabajo tiene un trabajo previo en casa, no es como la faena del maestro, ¿no? El trabajo del profesor, el profesor imparte una hora de clase, pues ahora seguramente la ha preparado en casa y corrige en casa y tiene un trabajo detrás que no se ve y no se aprecia. Hablando de ese trabajo, hablábamos de la música, los instrumentos, las letras de las canciones, no sé quién se las trabaja o cómo las preparáis, las hacéis. Hay de todo, hay un poco de todo. Eso, pues a lo mejor alguien trae una letra, y entre, pues a lo mejor otro pues aporta, ¿no? Cada uno aporta su granito de arena, pues yo quizá modificaría esto, yo esto. Y así es un poco como se va haciendo tanto letra como música. Y al fin y al cabo, y después lo que se intenta pues es unir esas dos cosas. Una Macedonia, vamos. Sino... Sí. Lo bueno de las Macedonias también es que si, bueno, si en algún momento dado hay que quitar alguna fruta, tampoco pasa nada. Porque quedan muchísimas. Claro. Digo. Sí. Sí, a veces hay que quitar para que... Hay que simplificar. En valenciano dicen que cuan més sucre, més dolç. Cuando más azúcar, más dulce, ¿no? Cuando más cosas, pues mejor. Más Macedonia, más sabores. Pues vamos... bueno, vamos a quedarnos con otra de las canciones para despedir esta charla. Pero antes sí me gustaría, bueno, volviendo al principio, Alegrías titula este... bueno, contar, se puede, claro, descargar en internet todas las canciones, sí. Se puede comprar también el disco, que es muy chulo en formato físico. Bueno, eso, por ejemplo, de que se pueda descargar todo, de que se puedan conseguir las canciones gratis. Bueno, todo eso, como, claro, es una decisión del grupo. ¿Cómo habéis decidido todo eso? ¿Por qué pues, se puede descargar los temas? Contarnos. Bueno, es un poco... Una es porque sí, ¿no? Porque sí, punto. Y la verdad es porque realmente con la música lo que quieres es llegar a gente, ¿no? Estar presente y que la gente te escuche y que sea una realidad palpable y que sea fácil. Fácil, al final. Lo que es complicado en este mundo, no sé, tan... Ya, vivimos en un mundo ya muy elitista y muy rápido, ¿no? Y al final la gente lo que quiere son cosas rápidas ya enseguida y... Pues ahí está el disco, bájatelo, escúchalo y punto. Y si te gusta, pues póntelo, no sé, en el USB o en el iPod o en iTunes o en donde quieras. Pero que sea fácil y que esté a la mano y que en verdad, ¿por qué no? Es que la cultura debería ser libre y debe de viajar. Hombre, siempre se valora que alguien llegue y te compre el disco. Porque realmente esa acción de que alguien llegue y te compre un disco es... Yo apoyo tu proyecto, me gusta tu proyecto y te voy a ayudar a poner el disco. Porque claro, ese disco cuesta... tanto de hacer, pero claro, nosotros somos partidarios de que la música sea que nosotros hacemos un disco y no queremos que este disco quede para nosotros y para la gente que lo compra, no, o sea, nuestra música tiene que llegar, como dice Andreu, a cuanta más gente mejor, pero si hay alguien ya que te apoya comprándotelo, ya más que mejor, o sea. No, y decía más que el, claro, bueno, la página, el disco también viene con un diseño muy chulo, no, está todo muy bien trabajado, muy bien, ¿no? Muy bien preparado todo. Sí, somos muy fetichistas nosotros en... Sí, en el diseño. No, buscamos cosas dibujadas y intentar que sea como a mano y... Elaborado, sí, sí. Bueno, poco friki, teníamos que pecar en algo, pues eso es nuestro problema. Vamos a despedir con otra de las canciones alegres del disco. Bueno, el disco tiene 6 canciones solo, cortito, porque la gente cuando, por ejemplo, escucha un disco, quiere comprar un disco y ve 6 canciones, siempre piensa, dice, bueno, pues se pueden haber estirado y haber puesto un poquito más, ¿no? Ya que te compras el disco, 8, 9, o ¿por qué 6? ¿Por qué habéis hecho un disco tan cortito? Bueno, que queríamos un disco que tuviese una especie de leitmotiv, ¿no? Que empieza y termina con un vals, y entonces... Simplemente fueron las canciones que funcionaron dentro y creo que el orden es muy bueno, ¿no? Alegría, y tú sos tú, tal, y es como empieza muy alegre y se va convirtiendo en el último especie de reggae, ¿no? El sí, un altre día. Un altre día que es pues, más bueno, pausada. Es el leitmotiv del disco, es un abanico, que bueno que está ahí. Escuchábamos uno de los temas del final al principio de este programa. Vamos a acabar pues como empezábamos con la alegría, con otro de los temas de esa comienzo alegre, el tercer tema del disco. Pero antes me gustaría preguntaros, abríamos con esas cosas que nos llenan de alegría y bueno, me gustaría preguntaros a cada uno, a cada una, pues una de esas cosas, no las que ponen en, bueno, o sí, las que se dicen al comienzo del disco, que os llenan todavía de alegría. Para mí la alegría es la vida. Yo dije eso del primer momento. O sea, ¿tú lo tienes claro? Sí, cualquier cosa. Yo creo que está en las pequeñas cosas es donde encuentras, no sé, la felicidad, la alegría, las... no sé. Bueno, yo creo que la alegría, para mí, por ejemplo, ahora mismo el diluvio es una alegría. El que el diluvio te lleve a tantos lugares, el que conozcas a tanta gente, tantos sitios, pienso que... principio, no sé, un poco la música, ¿no? El diluvio, el estar también con un grupo de gente que es genial, que la conoces y cada día más, porque ya, claro, estás tanto con ellos, pero que son casos, somos como una familia. Pero, no sé, el poder disfrutar con esa gente, tantos lugares, conocer tantas personas, tantos sitios, eso yo creo que es la alegría. Qué bonito eres. Ay. El artista. Es un artista. Pues yo qué sé, yo por ejemplo, alegría, recordaba ahora a mi yaya, a la abuela, cuando me hacía un trocito de pan y echaba el aceite y con el dedo, ¿no?, te lo untaba por todo el pan. Pues es una parte, ¿no?, que recuerdo de mi alegría. Pues con esa alegría y más en el disco y en la página. Vamos a decir la página del Diluvi, pues la gente si quiere entrar para contagiarse de la alegría del grupo. www.eldiluvi.cat. Bueno, pues con esa página tenéis las canciones, tenéis todo, bueno, lo que han hecho ahora, lo que han hecho antes. Les podéis llamar para esta gira del 2016 que va a ser, vamos, un éxito, para que vengan a tocar cuando queráis. Y nada, nos quedamos regresamos aquí más de Fueguitos el martes que viene, a esta misma hora, y nos quedamos con este tema para despedir, presentarlo si queréis. ¿Y tú sos tú? Sí. Esta canción yo creo que es una canción que va dedicada a todas las mujeres, ¿no?, luchadoras, que están al pie del cañón, y para animarlas, que hay que seguir luchando por nuestros derechos y la igualdad. Pues muchísimas gracias a los tres, a las tres, y nada, con alegría nos vamos. Un saludito y hasta la próxima. Chao. Bien, agur. Un saludo. Serás aquella que vas a voler ser, serás la tres voltes rebel, serás un puño alzado al vent, y tú, sols tú, farás vibrar sin la nit. Seràs aquella que vas voler ser.